Hola, buen arranque de semana para todos y todas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hoy la señora Vero nos trae una clase de matemática, que no te la podés perder. Vamos a escuchar. Bienvenidos a todos, buen lunes. ¿Qué nos depara este lunes? ¿Qué nos depara la matemática? Bueno, hoy vamos a hablar un poco y conocer un poco más del famoso y querido perímetro. ¿Qué es el perímetro? ¿Cómo se calcula el perímetro de las figuras geométricas que ya conocemos? ¿Qué figuras geométricas conocemos? ¿Un cuadrado? ¿Un rectángulo? Sí, sí, un triángulo, un rombo. Y ahora sí, el perímetro sería el contorno de estas figuras. ¿Cómo calculamos el perímetro? Simple, sumando la medida de los lados de estas figuras. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado y cada uno de sus lados mide 4 centímetros, vamos a tener un perímetro de 16 centímetros. Voy a sumar 4 más 4 más 4 más 4. Ese perímetro es igual a 16 centímetros. Si tenemos un triángulo equilátero, donde cada uno de sus lados mide lo mismo, y en este caso vamos a suponer que mide 7 centímetros cada uno de sus lados. Sí, muy bien. Ese triángulo tiene un perímetro de 21 centímetros. 7 más 7 más 7. Perfecto. Así se saca un perímetro. Vamos a complicarlo un poquitito. Ahora vamos a sacar el perímetro de un rectángulo. Un rectángulo, como todos sabemos, tiene dos lados más grandes, dos lados mayores y dos lados más pequeños, que son los lados menores. Entonces, vamos a suponer que tenemos un rectángulo con lados mayores de 10 centímetros y lados menores de 5 centímetros. Simplemente sumo todos los lados y ahí voy a tener el perímetro. 10 más 10 más 5 más 5. Sí, perfecto. Ese perímetro son 30 centímetros. Cada figura geométrica tiene su fórmula para averiguar el perímetro. Pero hoy nada más vamos a aprender la de las tres figuras más importantes. Cuadrado, su fórmula para averiguar el perímetro es lado por 4. Rectángulo, la fórmula para averiguar el perímetro es lado por 2 más lado por 2. Y la fórmula del triángulo es lado por 3. Simplemente con estas fórmulas vamos a poder averiguar el perímetro de las figuras geométricas más importantes en la matemática. Y se preguntarán, ¿pero para qué me sirve saber sacar el perímetro de una figura? Me sirve en la vida cotidiana porque a lo mejor yo quiero alambrar mi jardín. Entonces, sabiendo cuánto miden los lados de mi jardín, voy a poder comprar el alambre justo para cercar mi jardín. Pero entonces, si yo quiero hacer el marco de un mosquitero, saco el perímetro de mi ventana, que es rectangular, y compro esa medida de madera. Pero si quiero averiguar cuántos metros camino, si doy 3 vueltas a la manzana, y yo sé que cada cuadra mide 100 metros y cada manzana tiene 4 cuadras, puedo hacer las cuentas, que serán muchas, pero puedo saber cuánto camino. Listo, Vero, creo que entendí. Bueno, Marce, me alegro que te sirvan las matemáticas. Y con esto me despido y espero verlos a todos en la próxima clase de matemática, que será la semana que viene, que seguro vamos a tratar algún otro tema interesante de las matemáticas. Garras afiladas apuntan al sur otra vez. vez. Con el vientre dolido, tu tierra te espera, hijo del pueblo, sembrando dignidad. Siempre trajo hambre y dolor. Hermano Aymara, piel de cobre y barro, la Inquisición muerde otra vez. El cóndor pasa y en su vuelo te rescata, con la pacha y el sol hasta que nuestra escuela sede está en Boulevard Avellaneda 193 bis. Nuestros canales de comunicación son el Facebook Escuela Nocturna 13, nuestro Instagram Nocturna13-Secla6625-54. Los y las alumnas les pueden mandar un mensajito a sus capacitadores o capacitadoras, a sus seños o a sus profes. Los chicos del CERPEG pueden pasarnos sus mensajes a través de la caja de correcciones. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo a través de la página airelibre.org.ar y buscanos en el podcast. Mañana los esperamos en la clase de lengua. Vamos a aprender sobre los sustantivos y su clasificación. No se olviden, alrededor de las 12:45, después del informativo Farco por la 91.3, Radio Aire Libre, hacemos el programa de la Escuela Nocturna número 13, Radialmente Juntos. Chau, nos vemos.